No, ¿qué no ha pasado? Ha pasado de todo. Básicamente lo que se popularizó, lo que estuvimos viendo, escuchando durante estos días es que el grupo, la organización denominada Talibán, el grupo de los talibanes allí en Afganistán, finalmente llegó a la ciudad capital, a Kabul, allí en Afganistán, que el presidente se fue, abandonó su país el 15 de agosto, el pasado 15 de agosto. Y a partir de entonces el país quedó bajo control de este grupo armado. Mucho se ha hablado del poder de la región, que, bueno, que muchos empezaron tomando ciudades rurales, pero también lo que sorprendió fue la velocidad con lo que sucedió esto, porque, a ver, esto tiene una historia vieja, podríamos decir, pero bueno, vamos a lo inmediato, para no ir tan atrás. En el 2020, en Estados Unidos, estaba el presidente Donald Trump y firmó en febrero del año pasado con los talibanes en Qatar, se reunieron en Doha, firmaron un acuerdo que fijaba un calendario para la retirada definitiva de Estados Unidos y de las tropas aliadas por un plazo de 14 meses. A ver, todo esto es un costo altísimo, si vamos a una cuestión monetaria, a una cuestión de valor de dólares, que se estima de más de 800 mil millones de dólares en los casi 20 años que tiene esta invasión en Afganistán, después del atentado en las Torres Gemelas, ¿no? Y de que, bueno, que se suponía de parte de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, que en Afganistán, en Pakistán, se encontraba lo que era la base de Al-Qaeda y, bueno, el jefe que era Osama Bin Laden. Entonces, bueno, montó todo este operativo y, bueno, ha tenido un costo altísimo que en el momento de mayor presencia, alrededor de 2010-2012, tenía aproximadamente 100.000 soldados estadounidenses y más de 100.000 millones de dólares por año, más o menos, para que tengan una idea. Bueno, Fran, igual calculo que sí. Estados Unidos ha sacado, más allá del gasto militar que ha generado esto, ha sacado un rédito económico de esta invasión en Afganistán, ¿no? Sí, por supuesto, rédito económico, rédito geopolítico, porque además de financiar digamos, a las tropas estadounidenses, ¿no? y a las tropas oficiales de afganas, mucho se ha hablado que, bueno, que también ha financiado por fuera del gobierno afgano a lo que eran la milicia, ¿no? Las tropas talibanes en su momento. Entonces, retomando, bueno, la cuestión geopolítica, obviamente, de tratar de aislar a Irán, ¿no? Que, bueno, que es otro de los grandes enemigos del eje del mal, como mencionó Bush en su momento. Y entonces, retomando con lo de Estados Unidos, bueno, con Donald Trump, para poner un poco de fin a esta guerra, que es una de las guerras interminables bueno, que asumió Donald Trump en su momento, de poner fin. Y Joe Biden, que, bueno, que asumió este año, en abril había anunciado finalmente el retiro de las tropas de Estados Unidos, que tendría lugar a partir de mayo, que se inició en mayo, pero lo que tenía pensado, claramente que no fue lo que sucedió, es que con lo que se invirtió, comillas, comillas, o lo que se gastó en la organización, en el armado, ¿no? En la infraestructura de las tropas de Afganistán. Claramente, sin el apoyo de Estados Unidos, las fuerzas gubernamentales afganas, estamos hablando del ejército básicamente, ¿no? Podría contener, podría gobernar, ¿no? Tendría, en términos weberianos, el monopolio de la coacción física. Bueno, claramente no. Se da cuenta que todos estos años de invasión, de dólares, que, bueno, que hay muchas acusaciones de fraude, de mal gasto, ¿no? Claramente estas cuestiones no sirvieron para armar a un ejército que dicen que se rindió sin luchar, que eso llamó mucho la atención. También hay algunos que dicen que pues, fue por dinero, otros por principios. Bueno, no, esas son hipótesis que todavía no sabemos, no sé si las sabremos algún día, pero lo que llamó la atención, además de que ese grupo, ¿no? De qué grupo accedió en el poder, también con la velocidad, con lo que sucedió esto, que fue en el cabo de menos de un mes que pasaron de las áreas rurales que en las que eran las que tenían menor protección, si se quiere, hacia las ciudades más grandes y después finalizando con el control gubernamental en la capital, en Kabul. Sí, claramente se demostró que 20 años de asesoramiento militar no contribuyó, no terminó generando ni un gobierno capaz de gobernar un estado caotizado por la misma invasión norteamericana en su momento y también previo por un estado en guerra desde los 80 prácticamente hasta la actualidad. Y nada, también termina repercutiendo en la imagen geopolítica, en la imagen internacional que deja la administración de Joe Biden, ¿no? Porque muchos han salido a vincularlo, a asociarlo con otra retirada histórica también, como fue la de Saigón, después de salir derrotados de la guerra de Vietnam. Sí, no, sin duda. Es una de las grandes. Biden recibió críticas, obviamente, de los republicanos, de todo el arco republicano, pero también del arco demócrata. Han sido muy críticos, no por el costo para Estados Unidos, sino lo que puede desencadenar. Y esto, además, en el tablero geopolítico, como mencionabas vos, puede, o claramente va a generar atención y puede generar, obviamente, algunas inestabilidades en los países, como puede ser el de India, ¿no? Bueno, o inclusive profundizar el estado de la cuestión en países como Yemen, ¿no? Que transita una guerra y un estado muy, muy penoso. Muy penoso. Fran, Entonces, perdón, ahí sí. justo hacías mención también a la velocidad de alguna manera en que se dio el avance talibán hasta la llegada a Kabul en los últimos días. Y también se habló de que no fue un enfrentamiento tan sangriento. Algunos incluso hablaban de esto, el propio gobierno afgano en retirada planteó una transición pacífica y hay incluso también desde los propios sectores talibanes alguna estrategia discursiva de lavarse un poco la cara y decir, bueno, volvimos, pero no con el grado de demencia radical que teníamos hace un par, sino que volvimos un poquito más light. ¿Qué evaluación hay de eso y de un eventual gobierno talibán en Afganistán hoy día? Sí, en términos criollos podríamos decir que ellos dicen que volvimos mejores porque anunciaron prácticamente que iban a poner fin a la guerra en Afganistán, inclusive decretaron, porque esto lo comunicó el vocero, el portavoz de los talibanes, Suhail Shaheen, que habló, dio una conferencia de prensa y habló de distintas cuestiones. Que bueno, que era la primera vez que se lo veía, inclusive muchos decían que era la primera vez en 20 años que se le veía la cara al portavoz, porque bueno, hace 20 años que claramente había terminado el régimen afgano desde 1996 al 2001. Y en este marco, ahora que, bueno, que asumieron el gobierno de facto, claramente, los talibanes, bueno, anunciaron el fin de la guerra en Afganistán, anunciaron de una amnistía general, sin entrar en grandes detalles. Se habló de la vida cotidiana, de que ibas a regir la ley islámica, ¿no? La sharia, que bueno, que forma parte de lo que es la vida del talibán, que el talibán, la palabra talibán es el plural de talib, que es el estudiante en árabe, ¿no? Del islam, de la religión. Y en este caso, entre uno de los detalles o de las aristas a las que se mencionó, que fue claramente una de las discusiones y de las preocupaciones, no solamente de la región, sino creo que también en el ámbito internacional, que son los derechos humanos y sobre todo los derechos humanos de las mujeres, que bueno, que mucho se ha hablado de ello, hemos visto fotos, hemos visto videos en los últimos días, muy preocupantes, y el vocero dijo que se las iba a dejar trabajar, que se las iba a dejar ir a la escuela. ¿Por qué hace este comentario? Porque también el régimen que estuvo estos 5 años, desde el 96 al 2001, fue, digamos, radical en este sentido de aplicar, en este sentido, la ley islámica, que, bueno, que prohíbe, entre otras cuestiones, que las mujeres vayan a trabajar, que vayan a la escuela. Y bueno, entonces creo que también en un tono un poco más conciliador, hay las palabras, ¿no? Porque esto después hay que ver qué es lo que se hace. dijeron que tampoco iban a ir golpeando puerta a puerta para llevarse a las mujeres que luchan, ¿no? A las mujeres que enseñan, a las mujeres que incumplen, según ellos, esta ley islámica. Esto fue por lo menos lo que se dio a conocer en la voz de justamente del portavoz. Pero bueno, ya las calles en Afganistán se ha reducido claramente la población, amén de que hay muchos exiliados, ¿no? Durante todo este tiempo se han ido exiliando afganos, y bueno, en los últimos días también hemos visto videos y fotos de personas dentro de los aviones, ¿no? que buscaban exiliarse, tanto afganos como personas que trabajaban allí, y en las calles se veían, decían que había reportes de muy pocas mujeres por el temor a cuáles serían las imposiciones de los talibanes. Así que, por lo menos en el día a día de allí de Afganistán, todo parece estar en un impas, pero esto veremos hasta dónde dure y veremos cuál será efectivamente lo que se impondrá, ¿no? Fran, una consulta. Hoy decías el gobierno de facto por el gobierno talibán que tomó el poder. En estos 20 años de intervención estadounidense en Afganistán, efectivamente existía un sistema democrático tal y como lo conocemos, con elecciones libres, abiertas, o era más bien el presidente alguien designado a dedo por Estados Unidos y los miembros de la OTAN. Había un gobierno, vos hablás de Estados Unidos, Biden se lavó las manos, dijo que la intención de Estados Unidos nunca fue construir una nación, una democracia, sino que básicamente fue evitar o prevenir un ataque terrorista en Estados Unidos. Entonces, esta persona, como no, el ex presidente, que terminó exiliándose, Ashraf Ghani, había sido designado, pero bueno, por temor, inclusive por la desprotección con la que tenía, terminó exiliándose, y no había un gobierno, digamos, fuerte, si bien contaba con digamos, con la infraestructura y con el dinero que forma parte de lo que es. Hay una parte del PBI afgano, creo que es cercana al 30%, que depende, o de los ingresos, ¿no? Que dependen justamente de las ayudas internacionales. Eso fue muy pobre Afganistán, algo que no habíamos mencionado, que básicamente la principal actividad económica de más de la mitad de la población está abocada a lo que son las tareas agrícolas, las tareas de trabajo rural, y bueno, también que en su momento fue el principal productor de opio del mundo, que es claramente, o ha sido claramente, una de las principales fuentes de ingresos en lo que es la media luna de oro allí en esa zona de Medio Oriente. Entonces, tampoco contaba con, digamos, un gobierno a modo de social fuerte, con bases fuertes de gobierno. Entonces, yo creo que por ahí podemos entender un poco con la velocidad con la que llegaron los talibanes al poder. Y también, ¿no?, la parte externa, claramente, que fue fundamental, de que los costos que Estados Unidos no quería dejar de, o quería dejar justamente de asumir, que bueno, que eran alrededor de 10 mil millones de dólares al año, y bueno, claramente en el marco de la pandemia, en el marco de la crisis económica, quiere abocarse a invertirlos en el marco interno, en la política interna allí en Estados Unidos, ¿no?